versos 13 al 15. Un pasaje muy conocido. Éxodo capítulo 14, verso 13. Amén, cuando todos lo tengan me confirma con un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice. Amén. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? Con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dice el verso 14: Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué eran ustedes? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oramos al Señor. Le voy a pedir a mi esposa que me lleve en oración. Amén, para así entrar en el mensaje. Señor, en esta hora, Padre, una vez más estoy ante tu presencia, Señor. Presentándote, Dios mío, Señor, a mi esposo, Padre, la cual va a predicar tu palabra, Padre de la gloria. Yo te pido, Dios mío, que no lo quites, Señor, sino que lo use, Padre. Que toda palabra que salga de tu boca, Padre, sea palabra tuya y no de hombre, Dios del cielo. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de este pueblo. Que esa palabra, Dios mío, habla a tu pueblo en esta hora, Padre de la gloria. Y que los que están tristes, Dios mío, reciban gozo. Y los que necesitan fuerza, Padre, dale fuerzas nuevas, Señor, a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Amén. Quiero en esta hermosa tarde del Señor, no quiero ser muy extenso en esta tarde, amén, pero quiero traer la esencia de este mensaje. Amén. Quiero hablar un poco de lo que es la historia de Israel cuando están en el Egipto, cuando hay un gobernador llamado José, que es el que Dios escogió para aquel entonces. Porque siempre que haya momentos difíciles, siempre que haya momentos cruciales, Dios levantará a alguien. La Biblia lo establece de esa manera. No quiero hablar por concepto mío o por la ideología que tenga de lo que es la palabra de Dios, pero según la palabra, cuando hubieron momentos difíciles, según el libro de Génesis capítulo 6, que dice que el designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo al mal, Dios levanta a un hombre llamado Noé. ¿Cuántos lo sabían? Porque siempre Dios en momentos difíciles levantará a alguien. Levantará a alguien para que pueda alumbrar el camino a las demás personas. Entonces, este hombre llamado José, nadie creyó en él, ni aun sus hermanos. Usted sabe la historia, hemos hablado de esto ya anteriormente. Sus hermanos no creían en él. Sus hermanos lo envidiaban. Sus hermanos tenían tanto celo que querían matarlo, porque no estaban conectados en la misma sintonía o en la misma cobertura. ¿Usted me está entendiendo? Y por ende, tiene que pasar José por distintos tipos de procesos. Diga conmigo: procesos serán necesarios. No. Mira el que está al lado y dile: el proceso que estás viviendo será necesario en tu vida. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos infiltra en un proceso y como no lo entendemos, Porque en muchas ocasiones Dios permite las cosas y nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Pero todo va a obrar para bien. ¿Alguien puede decir amén? Todo, dice la Biblia, le va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque fueron aquellas personas que al propósito de Dios fueron llamados. Y todo lo que atraviesa Ángel Joel Andino, y todo lo que atraviesa Gonzalo Pérez, todo lo que atraviesa Lorenzo Duarte, todo lo que atraviesa Aribel Naranjo, todo lo que atraviesa cada una de las personas que se encuentran en este lugar, aún me voy más profundo, que tiene que ver con la iglesia de Cristo, va a pasar por momentos difíciles, momentos que no lo vamos a esperar. Pero no se supone que yo como cristiano pase por que no pase por momentos difíciles, que todo sea color de rosa, que todo sea de bendición en bendición, de gloria en gloria, fuego, poder pentecostal, moños volando, usted está en las nubes, usted está en la gloria. Quizá las corbatas, yo me vi en un video que yo predicando tenía la corbata por acá y yo dije, pero ese muchacho no se puede arreglar la corbata, imagínese. Es que cuando se llena la unción de Dios sobre nosotros, nosotros queremos manifestarlo, ¿verdad que sí? Pero no todo el tiempo nosotros vamos a estar de gloria en gloria y poder en poder, porque va a llegar el momento difícil. Y José fue llamado, pero tuvo que pasar ¿qué? Lo vendieran, lo metieran en la cisterna. Los hermanos conspiraron contra él para matarle y llega a lo que es la cárcel. Pero José tuvo unos sueños, porque los sueños que nosotros tenemos son para que se hagan realidad. Pocas personas dijeron amén. Los sueños que nosotros tenemos son para que se cumplan. Claro, si provienen de parte de Dios. El sueño que yo tengo en Dios, en algún momento dado, se va a tener que cumplir. No sé lo que tenga que atravesar, no sé lo que tenga que suceder en mi vida, pero de algo estoy seguro: si Dios me dio ese sueño, hello, ese sueño se va a cumplir. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, a la edad de 17 años, voy resumiendo rápido porque quiero entrar en materia. José lo menciona y lo registra la Biblia, capítulo 37 del libro de Génesis. Pero después en el capítulo 42 del libro de Génesis, verso 9, cuando él ve a sus hermanos postrados en tierra, que se humillaban ante él, él se acordó. Aquellos fueron los sueños que había tenido. Que vi el sol, vi la luna, vi 11 estrellas. Vi, es más, me acuerdo aún más, vi 11 espigas que se inclinaban a mí. Y cuando él ve que sus sueños se hacen realidad, pero cuando había pasado 13 años. Y nosotros en ocasiones, por una semana que llevamos de prueba, queremos morirnos, queremos soltarlo todo, no queremos saber más de Dios, no queremos hablarle a la iglesia, no queremos asistir a la iglesia. Y yo quiero decirte que todo va a obrar para bien, aunque no entiendas el proceso, aunque no entiendas el propósito, aunque no entiendas lo que estás atravesando, todo me va a ayudar a bien. Y por eso es que Dios recompensa a José. Tiene los sueños de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Ve las espigas secas del viento solano y las otras espigas gruesas. Nadie pudo interpretar los sueños del rey Faraón. Pero había uno llamado José. Lo sacan, lo visten, lo limpian, lo asean para que se presente delante del rey. Él cuenta los sueños y le dice a Potifar: ¿quién mejor que José, que ha sido el que ha revelado el secreto o los sueños de mi Señor el Rey y que Jehová está con él. A resumidas cuentas, lo ponen en el cargo de ser el gobernador. Faraón, tipología de Satanás, le dice: ok, José, vamos a hacer algo. Tú vas a ser el que vas a tomar las decisiones. Se te va a poner un anillo, se te va a poner una túnica de lino finísimo. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos le arrancaron y le arrebataron la túnica de colores que le dio su papá por cariño y por amor, porque lo había tenido en su vejez. Se la quitaron. Pero entonces vino el faraón y le devolvió una, o le dio una túnica de lino finísimo. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Que lo que era de usted, de alguna manera u otra, usted lo va a volver a recibir. ¿Todavía usted se acuerda de eso? ¿Todavía usted se acuerda de eso? Pues entonces, hoy es una continuidad de lo que quiero hablar. Entonces le entregan el anillo, le ponen la túnica de lino finísimo y le dicen: bueno, José, vamos a hacer algo. Te vas a montar en el carruaje y te van a exhibir por todo Egipto. Y al son de trompeta, cuando se diga José, el gobernador de Egipto, todos se tendrán que postrar ante José. Ahí estaba quien, la mujer de Potifar, que fue la que se levantó para hacerle la guerra a un hombre de Dios. Y estaba aún también Potifar, que quizá no quiso ser partícipe, pero por presión de su esposa accedió. ¿Usted me está entendiendo? Y cuando pasó José en el carruaje, viene el gobernador de Egipto, el gran José. Y yo me imagino que allí estaba la mujer de Potifar, inclinada. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque los que se levantaron en contra de ti en un momento dado tendrán que reconocer que a ti te llamó Dios y que no te llamó el hombre. Porque, aleluya, el hombre y la mujer que Dios llama, Dios se va a ocupar de él y de ella. Dios siempre lo va a guardar. Dios siempre lo va a proteger. Dios siempre va a tener cuidado de la persona que ha llamado. Se pueden levantar en contra tuya, te pueden calumniar, te pueden vituperar, pueden decir falsedades en contra tuya, pero tranquilo y tranquila, porque Dios peleará por ti. Y entonces le dijo el faraón: bueno, José, lo único que no vas a poder hacer es sentarte en mi trono. Pero ¿para qué yo quiero sentarme en el trono si tengo la potestad de tomar decisiones? ¿Cuántos adoran a Dios? Lo único que vas a hacer es llevar un emblema de que tú eres el faraón, pero las decisiones las tomo yo. Aquí el administrador, aleluya, voy a ser yo, porque Dios me escogió para esto mismo. Aunque mis hermanos me quisieron matar, aunque mis hermanos me quisieron vender, pero para esto he sido reservado. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Pero qué sucede? Eran pequeños en número. Eran pequeños Israel, según Dan, Neftalí, Manasés, las 12 tribus. Estaban en Egipto y cada uno con su primogénito, y se habían acomodado ahí en una esquina. El faraón y sus tributos, los oficiales de tributos, le daban todos los días comida al pueblo de Israel, porque eran pequeños, un número pequeño, insignificante. ¿Me va entendiendo? ¿Me va siguiendo? Entonces el faraón decía, pues denle comida, denle bebida, no van a pagar nada, por agradecimiento a lo que hizo José con nosotros. Diga conmigo, pequeño número. Cuando ya muere aquel faraón, que muere, entonces, ¿qué es lo que hace aquel faraón nuevo que se levanta? Que dice la Biblia que no conoció a José. Me llama la atención, porque según la cultura de los egipcios, ellos siempre está lo que existe, el pentagrama que ellos escriben en las paredes. Siempre hay un recordatorio, siempre hay una memoria. Y yo me imagino que podía haber un muchacho pequeño dibujado, quizá un círculo, un palito así bajando, una línea, le hace dos piernitas y le ponía hebreo, o algo le podía poner o describirlo, para que hubiera memoria de lo que hizo aquel hombre llamado José. Y era bien, me llamó mucho la atención, en la cual no encontré nada en la palabra de Dios. Me va siguiendo, no está perdido. No encontré mucho en la palabra de Dios, pero vino el Espíritu sobre mí y me dijo de la siguiente manera: mi siervo, no es que no hayan escritos ni recuerdos de José con el nuevo faraón, sino que una persona que no quiera reconocer a otra, mejor dirá, no te conozco. Yo voy a repetir eso. ¿Usted conoce del evangelista Lorenzo Duarte? No lo conozco. Ah, ¿no lo conoce o no lo quieres reconocer? ¿No quieres admitir que Dios lo está usando? Que Dios lo lleva de poder en poder. ¿Alguien puede entender eso? Antes de que digan no te conozco, es porque no te quieren reconocer. El faraón no quiso reconocer a José. Así mismo sucede con nosotros. Ah, ¿tú conoces el evangelista internacional Ángel Joel Andino? ¿Y quién es ese? Y yo no lo conozco. Quizás se congrega en una iglesia más adelante que tú, y por no reconocer lo que Dios está haciendo en su vida, entonces prefiere decir, no lo conozco, no lo conozco. Así sucede, pero que no te conozca el hombre, sino que te reconozca Dios en el reino de los cielos. Es más fácil decir, no te conozco. Pero como canta esa muchacha, ay, yo no sé quién es, no la conozco. Aquí hay algo. No la quieres reconocer que Dios la está levantando. No quieres reconocer que la unción de Dios está sobre ella o sobre él. No quieres reconocer de lo que Dios le ha prometido se está cumpliendo. Ese es el detalle. No lo conozco, no sé quién es. Pero viene adelantando la historia. Dice que oprimían al pueblo de Israel. Lo oprimían. Dice que ponían duras cargas sobre ellos. Espérate, ellos son más grandes, son más numerosos que nosotros. Pongamos duras cargas sobre ellos. Antes ellos no pagaban por el alimento, pues que ahorita paguen. ¿Me va entendiendo? Porque tenían miedo. Tenían temor. Era un pueblo numeroso. Era un pueblo vigoroso. Era un pueblo que en las manos de Dios podía hacer grandes proezas. Era un pueblo de Dios que cuando Dios dice, esa es la niña de mis ojos, yo tengo cuidado de ellos. Y cuando los oprimían, ellos se expandían. Acompáñame el bajo, la batería, acompáñame todos los instrumentos conmigo, por favor. Veo dos o tres que se me están durmiendo. Cuando oprimían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ellos se multiplicaban. Diga conmigo, multiplicación. Ellos se expandían. O sea, cuando te oprimen, lo que están provocando es que tú te expandas. Cuando te oprimen, lo que están provocando es que tú te multipliques. realmente usted no está entendiendo. La opresión que viene a tu vida será necesaria, porque Dios lo que quiere hacer es un crecimiento en tu vida. Cuando te sientas oprimido, cuando te sientas oprimida, lo que Dios quiere es expandirte, quiere multiplicarte, quiere que tú crezcas. José, ya no había memoria de José. Dios tenía cuidado de ellos. Viene este hombre llamado Moisés, Dios lo escoge. Dios llama a Moisés, porque el clamor de Israel había llegado a la misma presencia de Dios. Ahí es donde Dios llama y levanta a este hombre llamado Moisés. Le dije un principio, que cuando hay momentos difíciles que se atraviesan, Dios siempre va a levantar a alguien. Cuando Moisés es llamado, Moisés comenzó a poner excusas. Dijo: yo soy torpe de labios, yo no sé hablar. He explicado de que la persona, cuando tiene un llamado de parte de Dios, siempre será temeroso para acceder al llamado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto no es cualquier cosa. Esto le pertenece a Dios. Yo no puedo decirle a ustedes cuatro mentiras, como decimos nosotros, cuatro embustes, alábalo por favor, para poder entretenerlo. No. Yo le tengo que hablar la palabra de Dios. Algunos se dolerán, algunos se molestarán, pero es la responsabilidad, es la responsabilidad. Porque fuera fácil, fuera sencillo de que yo le diga a usted de que usted va a ser bendecido y va a ser prosperado, de que usted está en victoria y de que usted la semana que viene va a recibir un carro, una casa y un negocio propio. Usted va a decir: no, es que ese predicador es tremendo. Me va a defender como el gato, con uñas y dientes. Alábalo, por favor. No hables de mi apóstol. No hables de mi pastor. No hables de mi amigo el evangelista. No, ¿por qué? No, ese hombre es un hombre de Dios. ¿Por qué? Si lo que me estoy es materializando. Y yo entiendo que la espiritualidad va por encima de lo material. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Lo que sucede es que hay personas que le interesa más lo material antes que lo espiritual. Y tú lo ves muerto, y tú lo ves apagado, y tú lo ves que quiere que baje presencia de Dios y no puede bajar nada. Si no hay poder de Dios, si no hay consagración de Dios, yo puedo pretender que la gloria de Dios se mueva si yo no pago un precio, si yo no busco al Eterno, si yo no busco la presencia de Dios? Yo no puedo pretender de que usted reciba algo, porque el Espíritu se mueve por el Espíritu. El Espíritu se mueve en lo espiritual. Por eso es que cuando usted llegó a la iglesia, usted no sabía cómo definir lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Porque había un ambiente espiritual, y eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas, crear y provocar un ambiente espiritual. Porque ojo, escuche, que Dios nos lleva a una etapa nueva, porque Dios se está encargando de lo que ha prometido para cada uno de nosotros. Nosotros lo veamos cumplido, nosotros lo veamos hecho, nosotros lo veamos en nuestra vida. Juan 14, verso 12, dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros las vamos a hacer, por cuanto iba el Padre, por cuanto iba el Padre. Pero ¿qué sucede si nos acomodamos? nos conformamos con lo que estamos viviendo. Verán otras personas que crecen y nosotros nos quedamos iguales. Pero ¿qué pasó con esta persona si apenas lo que lleva es una semana? Si apenas lleva un mes. Pero hay una diferencia: buscar al Eterno. Cuando Moisés, Dios lo escoge, que pone las excusas, dice: no sé hablar, no sé qué decir. Le dice: no fui yo el que le di la boca al hombre. O sea, en pocas palabras, no hay excusas para Dios. ¿Usted lo sabía? Para Dios no hay excusas. Para Dios es o trabajas o trabajas. O sirves o sirves. Porque recuerde algo: cuando Dios pone la mirada en alguien, cuando Dios fija la mirada en alguien, usted puede correr, usted puede saltar, usted puede huir, usted puede seguir huyendo, pero a la larga y a la cansada, la mano de Dios, como quiera, lo va a capturar. Porque recuerde, ay, yo siento al Espíritu Santo de Dios, porque recuerde que antes de la fundación del mundo, ya Dios te había visto a ti, ya Dios te había visto a ti, ya Dios te puso un nombre, ya Dios te dijo lo que tú vas a hacer. Uno será misionero, otros serán evangelistas, otros serán pastores. Dios ya lo había visto a su nombre. Dios nos vio de antemano. No hay excusa. Yo no creo en el ministerio de banca. ¿Sabe cuál es ese, hermano? En el que no hace nada. Yo no creo en eso. ¿Por qué, hermano Andino? Porque todos somos útiles en la casa de Dios. Todos somos útiles. Mismo como el que recoge la yarda y limpia el patio, ¿verdad? Como el mismo que predica y que enseña y que canta. Todos somos iguales en la obra de Dios. Aquí no hay límite, aquí no hay tamaño, aquí no hay categoría, aquí no hay rango, porque para Dios no hay acepción de persona. Diga conmigo: acepción de persona. Dios no tiene nenes lindos, Dios no tiene niños mimados. Para Dios todos somos iguales. Lo mismo que puede usar un niño como puede usar un anciano. Dios es Dios y Él es el que hace la obra. Su nombre. Después de todas las excusas que puso Moisés, le dijo: bueno, ok, Moisés, me la estás esquivando todas. Dices tú: tienes a tu hermano Aarón, levita, yo le he conocido. Yo te hablaré a ti, tú le hablarás a tu hermano. Pero si usted mira la historia, Moisés no necesitó al hermano. Moisés habló por sí mismo. Moisés no necesitó que el hermano dijera nada de parte de Moisés, porque él mismo fue el que se presentó delante de Faraón. Y cuando se presenta delante de Faraón, lo primero que hace: ¿y qué yo haré para mostrarle al Faraón de que tú me has enviado? Y cuando ve, tiene una vara, usted lo sabe, ¿verdad que sí? La tira al suelo y se vuelve o se convierte serpiente o víbora. Cuando se presenta Moisés con su vara, entienda esto y atiéndame. Cuando se presenta con su vara y está delante del faraón, dice: ¿qué señal tienes tú de divinidades? Lanza la vara. La vara se convierte en víbora. Pero vienen los magos y también cogen uno, cada uno de ellos, y lanzan una vara y se convierten también en serpientes. Pero ¿qué sucedió? La vara o la serpiente de Moisés se come a la serpiente de los magos de Faraón. ¿Por qué? Porque en la tipología de egipcio, de los egipcios, estaba simbolizando mi divinidad es mayor que la tuya, y en el acto de comérsela te estoy declarando la guerra. En pocas palabras, Moisés se presentó allí, lanzó su vara. Los magos también hicieron lo mismo, queriendo impresionar. Pero la vara de Moisés, o la serpiente de Moisés, se come las otras dos serpientes, diciéndole: mi Dios es mayor que el tuyo, y hoy te declara la guerra. Y yo entiendo que en el 2017 que estamos viviendo, la iglesia está viviendo en un tiempo de guerra. En un tiempo de guerra, ¿por qué, hermano Andino? Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, nos podemos desviar y nos podemos perder de este camino. O sea que estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempo de pelear la buena batalla de la fe para echar mano de la vida eterna. No podemos descuidarnos por ninguna situación. Por descuido han sucedido sin número de accidentes. Usted está transitando, le sonó el teléfono, llegó un mensaje de texto y fue a contestarlo mirando, y cuando viene lo contestó un minuto, ¡boom! Descuido. Lo que están planchando, de momento, oye, no sé, quizá la cafetera que dio el sonido, o sonó el teléfono, otra vez volvemos con el teléfono, y sale y deja la plancha encima de la ropa, y cuando mira para atrás, un descuido. Entonces, cuando está haciendo los frijolitos y de momento le llamó a alguien y salió a atenderlo, abrió la puerta, y cuando vino a ver, se le quemaron los frijolitos. Un descuido. Y también nosotros, por descuidarnos, podemos perder esta salvación. Nosotros, si nos descuidamos, nos puede comer el diablo con frijol frito. Alábalo, por favor. Nosotros tenemos que pelear, y la iglesia está en tiempo de guerra. Pasan todas las plagas, 9 de ellas, y aún la de los primogénitos. Todavía el faraón no quería soltar o dejar ir al pueblo de Israel hasta que matan los primogénitos de cada uno de ellos. Llegan al Mar Rojo y se encuentran de frente al Mar Rojo. No sabían qué hacer. Había una palabra de parte de Dios que dijo: salgan y celebren en fiesta en el desierto. Dios los encaminó y los llevó por el desierto hasta llegar al Mar Rojo. Pero llegaron al Mar Rojo. Tienen el Mar Rojo de frente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Retroceder o seguir adelante? ¿Qué voy a hacer? La decisión la tomé, salí de Egipto. No quiero ser más siervo, no quiero ser más esclavo. Voy a ver qué hay nuevo para mí. ¿Sabe que la gente le tiene miedo a los cambios? Le tiene miedo a los cambios. Nosotros, cuando salimos de Puerto Rico y vinimos para acá, empezar en cero, no crea que es fácil. Ese movimiento, ese cambio, de momento trastorna, de momento confunde. Dios, ¿será que tú nos llamaste? Llega ese pensamiento. ¿Qué nosotros hacemos aquí? Si estamos en Puerto Rico, estábamos bien. ¿Qué yo hago aquí? El pueblo de Israel sale de allá, de casa de servidumbre. Tenían pescados, tenían cebollas, tenían panes, lo tenían todo. Pero lo único que eran esclavos. Pero entonces Dios le dijo: tienen que salir de ahí, porque tengo una tierra prometida que entregarle. No te puedes acostumbrar. Volvemos a lo mismo. No te puedes acostumbrar en lo que estás viviendo. Dios te dice: sal del lugar que estás, porque te voy a entregar una tierra prometida. Y no es cualquier tierra, Moisés. Es una tierra que fluye leche y que fluye miel. O sea, la bendición de Dios siempre va a estar contigo. Pero todavía sigo de frente al Mar Rojo. Todavía estoy ahí. Y así hay muchas personas frente del Mar Rojo. escucharon la voz de Dios que le dijo camina, pero se encuentran de frente del Mar Rojo. ¿Qué yo voy a hacer? Pues voy a revirar, y cuando reviro tengo los egipcios a mis espaldas. La cosa se empeoró. ¿Usted entiende eso? Tengo a los egipcios a mis espaldas y tengo también el Mar Rojo de frente. ¿Qué yo voy a hacer? Pues uno como líder rápido, pues me voy a tirar a orar. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Moisés, no es tiempo de orar. Orar es lo mejor. Es bueno. Jesús dijo, en la oración abrirás el reino de los cielos. Pero en este preciso momento, Jehová le está diciendo a Moisés, ¿qué haces ahí orando? Moisés, no es tiempo de orar. No es tiempo de orar. ¿Tú no te acuerdas, Moisés, que por mucho tiempo yo te llevé por el desierto enseñándote lo que tenías que hacer? O sea, Dios me mete en el proceso y a mí se me va a olvidar lo que Dios me ha enseñado. Con algo Dios me quiere dar la victoria, porque todo lo que atraviesa a mi persona en el propósito y en el proceso de Dios, más adelante me va a ayudar y me va a beneficiar, porque Dios lo permite con un propósito. ¿Están aquí? ¿Realmente están aquí? Moisés, ¿qué haces ahí orando? Dile a mi pueblo que marche. Tú eres el líder, Moisés. Pues tú le vas a decir a mi pueblo que accione. Es bueno orar, pero mejor es accionar. Porque la fe sin la obra, ¿qué sucede? Es muerta. Porque si yo tengo fe y yo sé que Dios le puede suplir la necesidad a una persona económica, pero que yo tengo la posibilidad de poder ayudarlo y no lo hago, esa fe es muerta. Yo tengo que orar y yo sé que Dios te va a suplir, pero también para que a lo que Dios te provee algo, toma con esto para que te resuelva. ¿Usted puede entender eso? Porque la fe sin obra es muerta. La fe se tiene que accionar, la fe se tiene que vivir, la fe se tiene que activar, la fe tiene que ponerle en vida. La fe tiene vida en sí misma. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. O sea, la fe tiene vida en sí misma. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Divide las aguas. Las aguas se dividen. Y el pueblo de Israel pasa en seco, ¿verdad que sí? O sea, en una tipología de lo sobrenatural. Porque eso no es algo natural. Eso es sobrenatural. Es lo mismo cuando Jesús despide a sus discípulos y a la multitud. Está en la barca y le dice, váyanse, yo voy a estar en el monte orando y después los alcanzo. Pero Jesús no tenía una barca para poder llegar a donde ellos. Él se queda despidiendo a la multitud. Y cuando ya está la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente a las 5 a las 6 de la mañana, en ese lapso de tiempo, Jesús está caminando por encima del agua. Los discípulos están en la barca. Y dice que los vientos eran contrarios. Y no podían adelantar. Pero seguían navegando. No se detuvieron. Eso es lo que llama la atención. Aunque los vientos sean contrarios y no puedan avanzar, no dejaron de remar. Y cuando de momento miran, ven a alguien caminando por encima del agua. Ellos se asustaron, dijeron, es un fantasma. Y cuando lo ve Pedro, le dice: Señor, si realmente eres tú, permite que yo vaya a ti. ¿Qué le dijo el maestro? Pedro, ven, camina. Ese Pedro, esa palabra, decir: Pedro, ven, camina, tuvo que accionar algo. ¿Sabe qué? Cuando Pedro pone la primera pierna, se siente firme. Pone la segunda pierna, no me estoy hundiendo. Y sigue caminando. Espérate. Los discípulos estaban mirando. Pedro no es mago. Pedro no es hechicero. Pedro, yo lo conozco, es un pescador. Pero Pedro está caminando porque había una palabra de parte de Dios que le dijo: Pedro, camina. Y a la palabra de Dios, el agua se había, no sé, endurecido, y Pedro comenzó a caminar por encima del agua. O sea, comenzó a caminar por encima del problema, en lo sobrenatural. Cuando está caminando, pero que llega donde el maestro, ve los vientos que golpean, Pedro se hunde. Porque quitó la mirada del maestro. Un descuido. Volvemos de nuevo al descuido. Pero era para que Pedro siguiera caminando. Por encima del momento difícil. Por encima del momento crucial. Usted siga caminando. Aunque veas el mar rojo de frente. Aunque veas a los egipcios a las espaldas. Como quiera, Dios va a abrir camino para que usted y yo podamos seguir caminando. Porque Dios no nos llamó a morir en el desierto. Dios nos llamó a seguir caminando y a ver lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Dios hará algo. ¿Qué va a hacer? No sé lo que va a hacer, pero de algo estoy seguro. Él me dijo y Él lo va a cumplir. A su nombre, dile a los hijos de Israel que marchen. Y así pasaron en seco cada uno de ellos. Yo le prometí que no iba a ser muy extenso en esta tarde, pero el mensaje que he querido traer es el siguiente: Dios pelea tu batalla. No tenemos que hacer nosotros nada, nada. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No muevan un dedo. Dios se va a encargar de todo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Porque al que Dios llama, recuerde, llévese esta palabra siempre. Al que Dios llama, Dios lo va a guardar, Dios lo va a respaldar. Nunca el hombre y la mujer de Dios quedará en vergüenza. Póngase en pie. Proviene de Dios. Él prometió y Dios lo va a hacer. Vamos a orar al Señor para así entrar en la parte de la administración. Si hay alguien que quiere la oración, la necesita, amén. Queremos orar. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te pedimos que en estos momentos tu palabra que ha sido predicada, tú la hagas una semilla y que dé fruto al 100 por 1. Señor, gracias. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Tienes, tú me das, amén, la Señor. Fuerza para seguir. Si hay alguien, peleando. Si hay alguien. que desea la oración. Porque se encuentra en momentos difíciles. Todos estamos en momentos difíciles. Todos nos encontramos en situaciones adversas. Decisiones que tenemos que tomar. Problemas que se presentan que no lo esperábamos. Pero Dios está en control de todo. Fuerzas para seguir peleando. Señor, gracias. Y yo venceré. Caminaré. Señor, te damos gracias. La batalla. Sigue en comunión a los hermanos. Sigue pasando. Tú me das las fuerzas para seguir peleando. Se encarga de todo. Por en medio de la prueba. Te damos y yo gracias, venceré. Dios. Por en medio de la tormenta. Yo venceré. Sí, por encima de mi soledad. Yo venceré. Aunque sí, el diablo no quiera. Yo venceré. Yo venceré. Aleluya. Y yo venceré. Pelear esta batalla. Señor, gracias. Porque tú me sostienes. Gracias, tú Dios. Me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes. Tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y sé que es difícil. Gracias, Señor. Esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Aleluya. Yo me siento perdida. Gracias, Señor. En esta tormenta, mi alma te alaba, Jesús. Pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Y yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú me sostienes. Tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes. Tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Por en medio de la prueba, yo venceré. Por en medio de la tormenta, yo venceré. Por encima de mi soledad, aunque el diablo no quiera. Que el diablo no quiera, venceré. Y aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, y yo venceré. Y aunque el diablo no quiera, yo venceré. Y aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque Señor, tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y sé que es difícil esta batalla. Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Y sé que es difícil esta batalla. Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Gracias, Señor. Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir. Gracias, Señor. Oh, mi alma te alaba, Dios. Yo venceré, mi alma te alabaré, pelearé esta batalla. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Gracias, Señor. Por en medio de la prueba, aleluya, yo venceré por encima de la tormenta. Yo venceré por encima de mi soledad. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré aunque el diablo no quiera. Yo venceré y yo venceré. Yo venceré y yo venceré. Yo venceré, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré, yo venceré, y yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, y yo venceré. Yo venceré y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes. Gracias, tú, Dios, me das las fuerzas para seguir peleando. Gracias, Dios. Sé que es difícil esta tormenta, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Y sé que es difícil esta batalla. Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Y yo venceré y caminaré, pelearé esta batalla. porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Y yo venceré y caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Por en medio de la prueba, y yo venceré, por encima la tormenta, y yo venceré, por encima de mi soledad. Gracias, Señor. Yo venceré, aunque el diablo gracias, no Señor. Quiera. Yo venceré. Gracias, Espíritu Santo. Yo venceré. Gracias, Espíritu Santo. No quiera. Yo venceré. Señor, bendice a tu pueblo. Cada uno. Dios mío, de los que no pudieron pasar. Pero tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Señor, bendícelo, guárdalo, cúbrelo en todo momento. Señor, de todo mal, de todo peligro. Gracias, Señor. Yo venceré, y yo venceré, yo venceré, y yo venceré, y yo venceré, yo venceré, yo venceré, y yo venceré, yo venceré, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré. Aleluya. Y yo venceré, y yo venceré. Vamos a vencer, vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Yo venceré. Gracias, Dios, gracias, Dios. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando.